La historia del Museo Regional tiene sus inicios en el año de 1531, cuando se dio la conquista de Querétaro. Fue entonces como los franciscanos comenzaron la construcción de este edificio, aproximadamente entre los años de 1540 y 1545. La parte de abajo de este magnífico recinto data del siglo XVI y la parte superior está construida a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Ya se observa un estilo barroco. Este espacio tuvo infinidad de usos antes de ser museo, pues durante muchos años fue el convento grande de San Francisco. También sirvió como cuartel durante la Revolución. Hubo una pulquería, fue arena de box, lapidaria, cenaduría y espacio habitacional. Posteriormente, el expresidente Benito Juárez promulga una reforma donde precisamente se decretó retirar las propiedades al clero. En el año de 1936, el maestro Germán Tapino consigue el edificio y para el 6 de noviembre del mismo año abre sus puertas con el nombre de Museo de Querétaro y a partir de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia los acoge, en 1939 recibe ya el nombre de Museo Regional, como actualmente es conocido. Demos un recorrido por sus bellas salas, que datan desde el año 7000 a.C. hasta el siglo XX. En el área que corresponde a la Sierra Gorda, se puede ver cómo esta abarca más de la mitad del territorio queretano. De esta sala se rescatan dos cosas, el juego de pelota y las obras arqueológicas de Toluquilla y Ranas. Nos transportamos después a la última sala, la Gran Chichimeca. Se maneja por el camino del semidesierto, la forma de vida y cosmovisión de los chichimecas. Otra parte de esta sala está dedicada al petrograbado, llamado así por ser una imagen grabada en una cueva. Aquí se pueden encontrar objetos de rituales, como caracoles y serpientes. Otra sala es la de los pueblos indios de Querétaro, en la que se manejan dos idiomas, español y otomí. Aquí se muestra la réplica de una capilla familiar otomí, que se usa principalmente para el 1 y 2 de noviembre. El cuadro de ánimas es uno de los objetos que se utiliza en estas capillas, elaborado por cada familia y conformado por dos elementos, un Cristo crucificado y la imagen de tres ánimas. Se coloca en el altar, donde ponen un camino de flores de cempasúchil y velas. Se observan representados tres momentos. Una parte ejemplifica la economía y medio ambiente. La segunda es un apartado donde puedes escuchar música mientras observas diferentes cuadros. Sumamente interesante es la vida de los pames. Después se muestran las fiestas de la Cañada, de la Santa Cruz y la fiesta del pueblito. Este recinto también es sede de presentaciones de libros, obras de teatro, conferencias y ciclos de pláticas. Esto y más lo puedes encontrar en el recinto del Museo Regional de Querétaro, ubicado en calle Corregidora Sur, número 3, Colonia Centro, en un horario de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con un costo de 48 pesos, con descuentos a estudiantes, maestros y pensionados con credencial. Y los domingos, entrada libre. Ven y conoce la historia que este recinto tiene para ti. Esta es una producción del Taller Radiofónico de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro. Educar para transformar, locución y edición, Anaí Hernández y Alicia León, junio del 2014.